Marisa, una nueva edición de la Feria Distrital del Libro aquí en la ciudad de Canelas. Una linda mañana también y una buena cantidad de gente la que se ha acercado a la plaza. La verdad que sí, hermoso. Ahora viste que está mucho más lindo el día. Y qué decirte que todos los años vemos el trabajo de nuestros docentes, cómo acompañan. Yo recién ahí felicitaba a docentes de escuelas de Vicente Casares. La escuela pública es el pilar fundamental de la patria y uno ve la vocación de servicio y con el trabajo que le ponen todos los docentes a los chicos. Estuvimos en la escuela 12 de Los Aromos, no sabes el proyecto que tienen los docentes de huertas y cómo los alumnos dicen, mi seño me acompaña, me ayuda, así que para nosotros es muy importante acompañarlos en este día. Hermoso que les tocó seguir fortaleciendo esta Feria del Libro, como lo hemos hecho todos los años, este año se ha acompañado como años anteriores, y avanzar participando con los docentes y con los alumnos. Claro, lo importante, ¿no? Participar con los docentes y con los alumnos. Recién me pasaba de estar recorriendo los diferentes stands y ver el interés de los niños, de los jóvenes en la lectura, en querer agarrar un libro, leerlo y, ¿por qué no también comprender lo que dicen dichos libros? Y la verdad que es maravilloso. Y no es fruto de la casualidad, porque en este momento agarrar un libro, entenderlo, y sobre todo que estamos en la era de la tecnología, habla de la vocación que estamos hablando de nuestras docentes, ¿no? Del amor que le ponen. Yo recién participé ahí de Adiós, de un juego interactivo en el que vos te decían un título de un libro y te dan una hoja para pintar sobre ese libro. La verdad que han hecho, como todos los años, un trabajo que no hay que decir nada malo, todo bueno, felicitarlos. No hay, te quedas sin palabras, sinceramente, para nosotros, más en estos momentos tan difíciles, en los que los docentes son todólogos, pues se tienen que ocupar desde los libros, la escuela, que faltan, no llegan con los cupos de los comedores, y estar siempre con una sonrisa y ayudando es increíble. Sinceramente, es la vocación que fortalece la democracia y que fortalece la paz. Marisa, consultarte, ¿qué expectativas hay de cara a lo que resta de esta jornada de día viernes y también a lo que será mañana sábado, donde va a continuar la Feria del Libro en nuestra ciudad? La verdad que orgullosa y con las mejores expectativas. Vos ves la producción de los chicos, increíbles. Después tenemos más actividades en el Instituto Cultural, como siempre, muy buenas expectativas, y para convocar a todos los vecinos, a las familias, que vengan a disfrutar y a escuchar a nuestros jóvenes y el trabajo que hacen en las escuelas públicas. Por último, Marisa, teniendo en cuenta, ¿no?, estamos en la Feria del Libro, una pregunta que quizás tiene que ver más con una pregunta de color. Si tuvieras que elegir un libro en este momento. En este momento, un libro. ¡Ay, me agarraste! ¡Qué libro! Hay tantos buenos. Si tendría que elegir en este momento un libro, elegiría La Doctrina Peronista. Estoy muy en este momento de la etapa y desde el corazón mío de militante. Es un libro que sobre todo los peronistas los debemos leer, y desde el dolor que me ha producido que muchos de los peronistas se han sentado para dar quórum en una aprobación de uno de los presupuestos más excluyentes sobre la educación, la salud. Así que, ¿qué decirte? La Doctrina Peronista, y no solamente leerla, ¿no?, sino practicarla. Marisa, muy amable, gracias por el tiempo. No, gracias a vos, un beso a la radio y a toda la audiencia, de corazón.